Hoy es jueves, jueves sexy, está haciendo frío y tengo frío. Pero bueno, como ya les dije, y les puse aquí en el chat y en Facebook, el tema de hoy, bueno, hablaremos de tabús, cosas que rodean al mundo del sexo con estas cosas. ¿Qué tabú tienes tú? ¿Qué cosas nos han dicho? No sé, ¿te ha dicho quizá algún familiar, algún amigo, algún... no sé, alguna persona, alguna novia por ahí? Todo esto y mucho, mucho más, obviamente, solo aquí por Radio Rafael. Y no me escucho. Ah, ya me escucho, ok. Y bueno, en lo que como que empiezan a llegar todos y empiezan a saludar y como que empezamos a entrar como ya bien en el tema, ¿qué les parece si nos vamos rapidísimo a nuestro primer bloque musical? Y yo regreso para saludarlos como se dio y empezar a atacar este tema. Es jueves, chicos, vamos a ponernos todas las pilas. 支えてくれる人たちに日頃の思いを込めてラプソディアプリシエーションな気持ちを届けいつもありがとう本当はありがとうたとえどこに立って君の存在に感謝してるよ黄昏の街が赤く染まる頃何気なく道を歩いていた行き交う人の群れが増す午後なんとなく立ち止まってみたぽつりと空いた心の隙間埋めるように動いた携帯のマナー君は一人じゃないほらみな互いに支え合ってくのさ不安定な未来が怖くて悩んでいた僕に向かって何も言わずにそっと手を差し伸べてくれる君がいた悲しみが半分になった喜びは2倍に膨らんだ逆の立場になったらすぐさまそばまで駆けつけるどっちかったいつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めてラプソディアプリシエーションな気持ちを届けいつもありがとう本当はありがとうたとえどこに立って君の存在に感謝してるよ Far away, far away 遠く離れていても流れる時の中で共に過ごした日々の記憶は決して消えることはないのさ仲間や家族や恋人そして出会った全ての人々ありがとう皆のおかげでまた明日から力強く踏み出せ人は誰も一人では生きていけやしない互いが互いをいつもケアし合い理解できない時は話し合い腹抱えるぐらい笑い合いたいあのになぜこう時にけなし合い傷つけ合うのって気がしないバカバカしいほど君が好きだ照れくさいけどちょっと本気だいつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めてラプソディアプリシエーションな気持ちを届けいつもありがとう本当はありがとうたとえどこに立って君の存在に感謝してるよきっと見ないガイドシャイで面と向かってなかなか口に出して言えなくてだけど本当は言いたいくせに何かが邪魔してみんな強がって時にはさらけ出して伝えよう言葉には不思議な力が宿るよ簡単なことさ自分からまず始めようきっとできるよ have no idea. What just happened? I don't know, man. That was crazy. You're f***ing nuts. I gotta finish this. Buenas noches. Es hora de encender una vela y apagar algunas luces. Estamos entrando a la zona sexy de Anime Animate por Radio Raccoon. Mi placer es que tú lo disfrutes. Ya escuchamos el intro correspondiente al día jueves del día de hoy. Este intro sexy que nos recuerda que ya es horario para mayores de 18, ¿verdad? Por acá ya tuvimos nuestros primeros problemas con esto de no usar audífonos y escuchar el spot. Pero bueno, les comenté que el tema del día de hoy era tabús sexuales, así que vamos a ver. Primero, aquí ya tuvimos como un conflicto mental sobre qué es un tabú. bueno, sí, antes de entrar con el tema, sí, ya me están diciendo. Saludos para Vicky Luna, que ya está de este lado, para Claire, para Goki. Para Kari, que también ya anda de este lado. Para ¿quién más? Anda por acá. Acá somos poquitos ahora en el chat. Me gusta porque la mayoría son mujeres. Y para Catherine, que ya está de este lado también. En Facebook. Para Alexis Zapata, para Catherine Hero Bryan, para Yukiel Ibañez. Para David González, para Anthony Tony. Y pues creo que hasta ahorita somos los que estamos. Oh, Dios. Ahora sí. Yo tengo 13. ¡Ay, a Hackler! Y bueno, ahora sí. Estábamos con esto de. Gladys también ya está por acá. ¿Qué es un tabú? ¿Qué significa tabú? El término es de origen polinesio, aplicado a las personas o cosas con las que se prohíbe todo tipo de contacto por considerarse sagradas. Esto incluye toda la prohibición supersticiosa o sin motivos racionales. Es decir, puede ser cuestiones religiosas, cuestiones nada más porque salieron de algún lugar. X, Y, Z cosa. Ya sea por costumbre, por cuestiones más quizá legales, alguna situación más mental, no sé, de alguna gente, no sé, por ahí luego sucede. Pero de los... hablamos en específico tabús con sentido esto del sexo, de la sexualidad, ¿no? Entonces, que además la mayoría de los tabús son ubicados hacia la sexualidad. Afortunadamente hay personas que no se dejan llevar por eso y pues no, obviamente nada más nos reímos de ese tipo de cosas, ¿no? Hay momentos en donde... incluso la familia intenta mantener esa cuestión supersticiosa, cuestión de tabú, simplemente por conservar ya sea la familia o por conservar alguna tradición, ya sea por conservar no sé, algo tienen que preservar, entonces pues ahí lo dejan. Saludos también para María Kuchiki Kurosaki y ya está por acá también. Vico Seven. Está bien. Por acá Claire nos comentaba que a ella no. Bueno, a ella no. Que a sus hermanos que les prohibieron hacer el candado, su papá les dijo, prohibido hacer eso. También le decían que si eso es posible, si es posible necesitas tener como... como tantas cosas. El candado es única y específicamente en cuestión de hombres. Dios mío, voy a explicar esto. A ver cómo lo explico. Es este momento en donde jalas ese miembro lleno de cosas. Jalas el pene hacia atrás para darte tu mismo placer. Pues yo soy de la idea de que son entre ideas. ¿Cómo puedo decir esto? No dudo que sí se puede hacer, porque he visto que sí se puede hacer. El problema no es ese, sino el problema es que es tanta costumbre y el hecho de que estés acostumbrado, hay que darle rutina para que eso a la larga deje de doler y cause más placer que dolor. Yo ando un poquito sacada de onda, pero bueno, eso ahorita no les voy a platicar. No les voy a platicar mis cosas tristes y deprimentes, ¿ya? Andamos en otro modo. generalmente este nudo de los tabús, de los mitos, es un tanto de mover. Bueno, más bien de mantener, ¿no? Mover, de mantener al cerebro en un estado de ignorancia, a limitar el conocimiento, a evitar tener que investigar, saber más para allá. De ahí que salgan este tipo de cosas, por falta de conocimiento, por ignorancia. Y bueno, cuando uno se informa se da cuenta que pues el tabú o el mito es otra cosa, o no tenía por qué surgir o salir, o nada que ver una cosa con otra, ¿no? Y bueno, conforme la humanidad va investigando, se va metiendo a esto de eliminar la ignorancia, pues obviamente los tabús, los mitos van desapareciendo poquito a poquito. Sin embargo, con todo lo que la humanidad evoluciona, nos gusta meternos en varas, ¿cómo se dice? En camisa de 11 varas, hacernos la vida imposible, nada más. Porque sí, porque si nos dieran la vida regalada y así todo fácil, seguramente nos volveríamos locos changos y entonces... Nada saldría como debería de salir. ¿Qué? Creo que, dice Karin, creo que aprenderé más que en la escuela. Claire siempre dice que es... No me acuerdo cómo dice, que es algo así como... como... aprende con un machán o algo así, no me acuerdo cómo dice. Ah, machan, así tipo Sombras de Grey. ¿Qué crees, Clay? Tengo un problema muy canijo con esa película. Quiero leer el libro. Pero la verdad es que me da flojera comprar algo que nada más voy a leer una sola vez. Quizá lo lea por internet en alguna página. Pero una de las cosas que más me llamó la atención en esa cuestión de las 50 sombras de Grey y de la próxima película que va a salir, es que todas las chicas decían, ay sí, que me castigue como el tipo de la película, sí, que me hagan cosas como el tipo de la tipa de la película, sí, que me amarren, sí, que me hagan. Pero a la hora de la hora es muy diferente la situación. O sea, ¿estás realmente dispuesto a que te amarren, a que te nalguen con cosas, con un fuete, con cadenas? No es lo mismo, o sea, no es lo mismo. ¿Ves por aquí? Claire dice, yo la vi y me la pasé riéndome en el cine. Sí, Entonces, son cosas bastante diferentes. Cuando tú le preguntas a una persona que es masoquista, ¿qué siente? Él realmente lo disfruta, le gusta la tortura, le gusta ese tipo de cosas. Pero la mayoría de la gente no está preparada para ese tipo de cosas. No estás preparado mentalmente para que alguien te agreda y tú sientas placer. Alguien te agrede y te prendes y le rompes todo lo que tiene por cara. Sin embargo, esos tipos de personas que son masoquistas, no. Ese tipo de personas, tú les pegas y son capaces de decirte quiero más, ahora el otro, te pone el otro lado, te dice dónde quiere para que sienta más placer. Entonces, no es igual. Nada más es el meterse, como dicen por ahí, en el tren del mame y ya, ¿no? O sea, no. Pero seguimos estando en sí, el sadomasoquismo finalmente entra en ese estatus de tabú, ¿no? Hay mucha gente que lo ve y dice, no, mis respetos. Hay otra gente que dice, tengo ganas, pero qué miedo, porque qué tal si me hacen algo, qué tal si no sé qué, qué tal si mi novio, que es puro santo y casto y no pisa ni a la cucaracha cuando nos está atacando, se vuelve violento y al rato tengo aquí viviendo conmigo al hombre que me va a hacer la vida imposible, ¿no? Entonces, sí entramos como en un tema medio raro. Ay, puse la canción dos veces. ¿Ven? Así como dice Karina, así. Incluso así me lo imaginé yo también, así del hombre, así todo, sí, todo mame y todo, y le dice, ah, es hora de que sientas placer, mamacita, y saca el fuete, ¿no? Y la mujer así de, tú me pegas y yo te reparto, o sea, no, de verdad, o sea, no es tan fácil. Dice Vicky Luna, amo hablar de ese tema porque muchos le tienen un tabú, claro. O sea, el sadomasoquismo en sí es bastante, bastante ya intenso. O por ejemplo, eso de que de repente hay personas en donde empiezan a tener, ya saben, sus relaciones sexuales y les gustan suavecito y por tantito más que le empiecen a dar fuertes, así de, ¿qué te pasa? Me estás golpeando, me estás lastimando. Entonces, no se puede, o sea, hay cosas que realmente no se pueden, hay cosas que por cuestión natural de que no es normal, o tu mente no lo ve normal, como me están golpeando para que sienta placer. O sea, tú generalmente dices, me golpeo porque me va a hacer daño, no porque quiera que sienta placer. Entonces es difícil, es un tema bastante complicado eso del sadomasoquismo. Por acá me dice Catherine, Uma-chan, ¿eres sadomasoquista? ¿Se notó? ¿Qué pasó? Sí. Sí, cosas que disfruto bastante. No me he entregado así como algo tan de lleno. Más bien como poco a poco y lo voy disfrutando. Y si me gusta, entonces digo, ay, igual y necesito un poquito más. Entonces, como que le voy midiendo el agua para saber qué tanto es tantito, qué tanto sí, hasta qué punto mi cerebro dice, no, espérame, aquí ya estás como rebasando el límite de lo normal. Dale turbo versus el látigo. Sí. ¿Por qué no? ¿Qué dice Claire? Creo que mi mamá sería muy buena para este tema. Pues invítala, dile, mamá, ¡vente! ¡O vamos a opinar! pero eso es en cuestión del sadomasoquismo. O sea, imagínense, de esto ya tuvimos un tema y todavía sobra muchísimo. Porque nada más hablamos de los golpecitos, ¿están de acuerdo? El sadomasoquismo incluye muchas cosas más que los golpecitos. Incluye el amarrarte, incluye el quemarte, incluye el... no sé, a veces el cortarte un poquito, el hacerte lo que él quiera, tú con los ojos vendados, tú no puedes quejarte porque ya te puse mordaza, tú no puedes moverte porque ya te amarré, o sea, y te hacen una silla. No sé, es de verdad es un mundo enorme, enorme, enorme, enorme, enorme. ¿Qué? ¿Qué onda? Ya me hicieron una imagen. Ándale. ¿Qué otro? Otro, el que le ponen a la mujer todo encima y el hombre no hace nada. Ah, ven, ven, ven, ven. Luego, luego ya empezaron. Esto me gusta cuando las mujeres empiezan a decir sí. Sí, sí, sí. Porque además, las, sobre todo las mujeres, tenemos ese problema de que desde chiquitas, ¿no? Tú como princesita, y tú no digas, y tú no hagas, y tú no. Yo me acuerdo de aquellos ayeres. De aquellos ayeres, cuando estaba yo, tendría como unos 12 años, un amiguito, imagínense, un amiguito me invitó a salir. Bueno, no es cierto, un amiguito, estábamos pensando como en salir al cine, porque pues íbamos al cine con nuestros papás, obviamente. Y yo le invité a salir al chico. Le dije, pues vamos, yo le digo a mis papás que nos lleven y todo. Y mi papá me dijo, no, ¿por qué? ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? ¿Tú por qué lo invitaste? Eso dice que eres una tal por cual. O sea, y yo así de no, ¿por qué? O sea, y como eso nos marcan infinidad de cosas, ¿no? Tú no digas, tú no pides, no, o sea, tú no puedes pedir esto, tú no puedes pedir aquello. Y eso en el sexo es como, tú no puedes pedir más. O sea, lo que te dé tu novio, tu marido, tú lo que tú quieras, es lo que te va a dar y se acabó, no puedes pedir más. O sea, eso de que tú sientas placer, por favor, no, primero que sienta placer él y luego si tienes suerte sentirás algo. Entonces, como que las mujeres nos reprimen mucho y esta revolución acá como romper ese tabú de aguántate porque tú eres la vieja y te chingas, es bueno que las mujeres digan, no, pues me gusta que me lo hagas así, me gusta que me toques acá y que me muerdas aquí y que me agarres así y que me pongas acá y que le hagas más duro, que le hagas más suave. O sea, todo eso es parte de... Entonces, sí, sí, eso me gusta, que haya mujeres y que digan, sí, me gusta, no me gusta, así como ves, y así, y hazle como puedas. Eso me gusta cuando hay chicas. En el programa y también afuera de. Dice que, ¿te imaginas quemándolo con velas? Sí me he imaginado, pero, no. Más bien es al revés, que me lo hagan a mí. Ahora le toca tras al hombre, claro. Ponte y te acomodo y si no te dejas te amarro, ¿cómo ves? Claro que sí, también es bueno. Que prueben a ver si les gusta. Así como nos dicen a nosotras, déjame ver, vamos a hacerlo por el otro lado a ver si te gusta. También nosotros podemos decirle, a ver, déjate por el otro lado a ver si también te gusta. Digo, también por eso están los, ¿cómo se llaman? Los strap-off, los strap-on, sí, que son, vamos a darle a ambos lados, o sea, tú te lo pones, pero también sientes y le das y sientes y toda la cosa. Pero qué más, bueno, hablando de otro tipo hablando de otro tipo de tabús. Hablando de otro tipo de tabús, porque esto del sabroso aquí es más como casi un tema súper larguísimo. Otro de los tabús que también se tiene, las relaciones sexuales durante la menstruación. Eso causa bastante estrés mental en algunos hombres, más estrés mental en muchas mujeres. Ya que bueno, esto suele ser un poco sucio, un poco pecaminoso, vergonzoso e incluso inmoral. Sin embargo, no tiene nada de malo que lo hagan durante su menstruación. Esto obviamente con las precauciones debidas, ya saben que las precauciones debidas, el uso de condón, el uso de alguna protección por esto de las... ¿cómo se llaman de esto? De las enfermedades de transmisión sexual. Pero más bien depende de qué tan bien se sienta la mujer con esta situación. Porque de por sí es algo bastante serio hablar de la menstruación, es algo bastante pesado. que les gusten los hombres o no, tarde o temprano se van a enfrentar a ello. ¿Por qué? Porque a menos de que sean gays, ahí es como que se libran de esto y ya, se acabó. Pero si son heterosexuales o bisexuales y tienen que lidiar de alguna u otra forma con una mujer, esto les va a pagar tarde o temprano. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hombres no están como pensando en hoy sí trae toalla, hoy no trae toalla, si usa tampón, si no usa tampón. Si se le puedo dar duro, no le puedo dar duro. Entonces es como pensar también en ella, que, o sea, qué quiere ella, si le gusta a ella, si no le gusta a ella, si de repente tiene demasiado dolor porque pues se pone como el cuerpo más sensible. ¿Qué más? Ay, por acá mis vecinos, ¿qué onda? También uno de los tabús dice que tener vida sexual activa, es decir, que tengas como más de dos veces a la semana tus arrimones por ahí, que le des duro contra el muro más de dos veces a la semana, que esto implica que el orificio vaginal será más grande y que pierda la capacidad de apretar o contraer la vagina, proporcionando menor placer a la pareja. Eso también es un tabú terrible. Pues el orificio vaginal es del mismo modo, no importa qué. Así lo tengas chiquitito, lo tengas grandote, pues, no, o sea, se va acomodando a la situación, cierto es, pero tampoco es que te va a quedar como gigantesco, o sea, no. También digo, depende de todo lo que hagas, ¿no? No vas a estar hoy con uno o otro, a menos de que seas ya trabajes en esas cuestiones de la vida galante, pues yo creo que entonces sí, porque entonces ahí sí te entra todo porque ya pagaron por eso y te meten lo que se les dé la gana, ¿no? No solamente el peine o el juguete sexual o lo que tú quieras, te pueden meter lo que se les venga en gana, porque ya pagaron por eso. Pero eso otra vez es como, ya, dejemos a las señoritas de la vida galante a un lado. En la cuestión de contraer la vagina, hacer ejercicios vaginales, eso siempre es bueno que lo hagan, porque mantiene como todo bien acomodado. Es como ejercicio, siempre mantienes todo bien acomodado, así que... Por acá, ¿qué más dicen? No. Dice Clara Coraña, que se acomode el molde. Pues sí, todo se acomoda dependiendo de la situación, ¿no? El sexo durante el embarazo, aún más prohibido por la cocina. Hay gente que ustedes ya saben, ya tengo dos hijos. Hay gente que me decía, no vais a tener sexo durante el embarazo porque es como si estuvieran teniendo sexo con tu hijo. Y decide, no manches. O sea, qué mentalidad tan dañada. O sea, están teniendo sexo contigo, tu vida está como... O sea, sí, pero no. O sea, hay cosas que son distintas, nada una con otra. O sea, hay gente que cree que el pene puede dañar al bebé, hay gente que piensa que tener sexo durante el embarazo produce abortos prematuros, hay gente que... No sé, de verdad, tienen unas ideas como medio sacadas de algún libro por allá de donde las brujas de Salem, o más para atrás, la Edad Media, o más atrás, Y de hecho, ya entrando en temas más para acá, hay gente que te dice, hay gente que ya cuando vas a terminar tu embarazo te dice que tengas sexo, porque incluso a mí me lo dijo un doctor, me dijo, ten sexo porque eso ayuda como que a la cavidad vaginal vaya haciéndose la idea de que por ahí va a pasar algo, como que se afloje, como que esté relajada. Y la verdad es que ayuda bastante. Y también te ayuda a como a... Como a que... estés como preparadita, como relajadita, también nos ayuda bastante. Ayuda a que las cosas salgan bien sin tantas broncas. Así que sí. Y no sé, ¿qué otro tipo de tabús? Ya vimos como algunos de los que yo ya les puse. ¿Qué otro tipo de tabús ustedes tienen? ¿Qué otro tipo de tabús? ¿Qué otro tipo de tabús ustedes les han hecho mención? No sé, es la familia. ¿Saben qué? Sobre todo las abuelitas son muy dadas a poner ese tipo de tabús. Las abuelitas, pues porque finalmente ya se vivieron muchos años y vivieron épocas pues sin tanta tecnología, sin tanta información. Y nos cuentan cosas como no hagas esto, como no te pongas eso. No uses tampones porque pues te rompe y entonces van a decir que ya no eres virgen, ¿no? Yo tenía una compañerita que le prohibieron usar bicicleta porque la bicicleta le podía romper el himen y entonces ya no iba a ser virgen. Yo así, no jodas. Yo que no sé andar en bicicleta porque pues no me enseñaron a andar en bicicleta y resulta que a ti te la prohíben porque no es hacer... No. Por acá hay Chichan Magane, dice, hola humita, al fin escuchando el jueves Sepsi, nunca lo he escuchado hasta hoy llegando tarde, pero llegué, saluditos, y Chichan, que por ahí ya vi que andas preparando tu boda. Vamos, antes de la boda de Chichan hay que hacer un programa de las mejores cosas y las peores cosas que pueden pasar en tu despedida de soltera. ¡Ah! La noche de bodas. ¡Ah! No me he casado, pero sí he visto muchas compañeras que han tenido esos problemas. ¿Qué dice Machan? El de no te bañes con el agua de un hombre porque te embaraza. ¡No! ¿Sí? ¿Sabes cuál me había escuchado? El de los hombres que te dicen, o sea, ya están calientes y les dices, no, ¿sabes qué? No, porque van a llegar mis papás, ya no tardan en llegar. O les dices que no y te dicen, no, es que me van a doler, ¿no? Me van a doler. Y pues les dices, no, pues métete a bañar con agua fría. No, porque entonces esto va a suceder. O sea, sí, puede ser que les duela, no les duele así como si les dieras una patada en los gumaros. Pero sí les duele un poquito quizá por la emoción, porque ya están todos así como demasiado excitados, pero tampoco es como que no puedan limitarse a decir, ok, hoy no, ahorita no. Pero bueno. Así, vámonos con musiquilla. No me han pedido música, chicos, no me han pedido música. Así que voy a poner dos pedidos. Uno que tenía la vez pasada, uno que... Yo tengo por aquí que quiero escuchar. Y ustedes háganme saber sus pedidos, a ver si durante esos dos pedidos puedo poner las que ustedes me pidan, ¿ok? Cuando estás en el acto y el hombre te diga, ahora méteme el dedo. Claro que sí, pues también es rico sentir placer. Acuérdense que placer es para ambos lados, tanto para ti como para él. Quizá quiere experimentar algo diferente, quiere sentir algo diferente, quiere saber si le gusta o si no le gusta. Pero bueno, vámonos con este bloquecito musical. Y yo regreso, chicos. Sus pedidos, por favor, no se vayan. Esto está todavía bastante picante. した花は必死に上を向いて笑った青い夏のつぼみも恋をした咲かない花と火薬の匂い 染めるように名前を呼ぶよあなたの名前をあなたがあなたでいれるように悲しみに暮れてあなたの涙がこぼれる時寂しさに溢れた心が沈んでく時名前を呼ぶよあなたの名前を僕の名前を呼んでくれたみたいに名前を呼ぶよ Super! won't lose your way. So it seems there's no other choice but to go all out. Stay with me and let's stand out and outshine those trying to get our stars now. All we have to do is figure out how strong we are and what it takes to stay alive. Sink and learn what we can do to take them down. It's revenge, it's a vibe for now. We know in part and you can feel my heart, so help me to stay focused so I don't fall apart. I wanna be complete, it's not in me to retreat. I could lose on my own, so I really need you with me. I gotta find out who killed my dad. I hear the voice of you in my mind. I gotta find out who killed my dad. I hear the voice of you in my mind. So my blood is pumping, I'm ready to fight when you are. Let's let no one break the bond that is ours. Show them what it means to be a shining star. You have my body, let's fight as one. Bueno, ya regresé por acá. ¿Qué? Ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Por acá. Ok, canciones que pusieron por acá. Planes para el 2017 de Ni Anónimos. Casarme con una chica racón y tener hijos locutores. Este sí, ¿no? No, pues suerte con eso. Sí, hoy hay pocos hombres. La verdad es que hay pocos hombres. Espero que estén por llegar. Ya llegó el osito 94. Así que espero que ya pronto empecemos como a llenarnos de más hombres. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Hoy estamos hablando de tabús. Tabú. Todo lo que es tabú con relación al sexo. ¿Qué tabú tienes tú? Quizá tu familia, quizá algún amigo, la vecina, el primo de un amigo, la hermana del primo, del sobrino, del cuate. ¿Qué tipo de tabús hay con relación obviamente al sexo, ¿no? Y por acá Claire decía que el tabú de qué, ¿cómo era? Del tabú de que si comes algunas cosas el milky, el semen del hombre tiene diferentes sabores. Esto por increíble que parezca, sí es una realidad. sobre todo con los alcoholes. El alcohol a nivel un poquito más fuerte, no hablando tanto de vodka, porque el vodka no tiene tan un sabor tan fuerte, pero por ejemplo en el caso del whisky, en el caso del tequila, en el caso del brandy, son sabores un poco más intensos en las bebidas, y estas sí se quedan en la milky, obviamente durante el día. Si comes mucha piña, si comes muchas carnes, o sea, depende de lo que comas como en general, el sabor distinto que tienes. Si eres de las personas que comen demasiadas vitaminas, que te metes demasiado polvitos vitamínicos y polvitos para hacer músculo y polvitos para bla bla bla y polvitos de esto, tiene un sabor diferente. También si tomas mucha agua, si no tomas casi agua, si tomas más refrescos, si comes demasiadas cosas con grasa, es decir, si comes carne en abundancia muy grasosa, o si comes mucha carne, igual y no grasosa, pero comes mucha carne, también eso tiene un sabor distinto. Si eres más vegano, es decir, que casi no comes carne y comes más verduras, también tiene un sabor diferente. Si comes muchas frutas, también es diferente. Se oye muy extraño, es cierto, se oye muy extraño, pero es una realidad. No les puedo decir en quién probé en estas situaciones, pero sí, es una realidad. Sí, sí hay alimentos que te ayudan a mejorar el sabor, que te ayudan a mejorar incluso que no sea tan viscoso, tan espeso, tan como resistol, que parezca más algo normal, algo menos resistoloide, más natural, por así decirlo. Pero sí se pasa, sí tiene que ver, yo soy de la idea que tiene que ver, que finalmente es tu cuerpo y todo lo que ingieres es lo que eres. Ahí sí cumple lo de eres lo que comes, y finalmente es eso. Hay sabores que te ayudan, hay comidas que te ayudan a mejorar el sabor, hay cosas que te ayudan a empeorar el sabor, pero pues eso tendrías que meterte y revisar, también checar, porque obviamente no todos los cuerpos funcionan de la misma manera. Entonces quizá a tu pareja le guste, por ejemplo, que comas más jitomate, porque el jitomate dicen que es muy bueno, a mí me ha pasado que es muy bueno para mejorar el sabor, y cuando resulta que pruebas, es el test del jitomate, dices, no, ¿qué crees? Que este no me gustó, pero mejor vamos a intentarlo con la piña. Y entonces llega la piña, haces el test con la piña y entonces dices, ah, no manches, el de la piña sí. Entonces hay cosas como... Como bastante entretenido. Ok. Ok, ¿y lo puedo decir, DJ Tony? ¿Me das permiso de decirlo? Ok, pues en lo que contesta como puso cara de que no sé. Ah, que sí puedo decirlo. Y la frase de la imagen de Ash que pusieron aquí en el chat es: vamos, Ash, esa perra quiere sexo. Llevamos más de 10 temporadas juntos y nunca te he visto remojar el Onyx. Mira sus ojos. Ella te quiere entregar el Cloyster. Fóllatela por todos esos que te piden pokefilia. Se está haciendo tocado el clítoris. Se está tocando el clítoris por ti. Hazlo, maldito, hazlo. Tú sabes que quieres. Esa negra no te va a dar nada. Háganlo atrás de la guardería. Hazlo o te electrocutaré. Te electrocutaré los dos testículos. Dios mío. Pero, bueno, está bien, ok. Otro tipo de tabús que también cuestiones, ya saben, cuestión sexual. Cuando alguien le dice, voy a tener relaciones sexuales, puta, te salen ahí la lista. Ah, también preguntaron antes, para continuar. Pero te sale la lista enorme de tabús. No, bueno. ¿Qué tabús tengo yo en mi familia, en mi casa? Pues, Yo soy la dueña y señora, bueno, no la dueña de la casa donde vivo, pero sí, pues en mi casa vivimos dos locos, que Wikimogu y yo, y dos niños, bueno, ahorita tres porque está mi sobrino. Pero no hay tabús. O sea, yo soy de la idea de que cuando mis hijos lleguen a esa edad donde pues ya es cuestión de experimentar y pícale acá y muévele allá y tócale acá y gírale por aquí. Yo soy de la idea de que voy a llegar con mi super caja de esas que vienen en el Sam's, así, ya saben, de cartón, no las de tres condones, sino la caja que contiene esas cajitas chiquititas. Bueno, la caja que contiene, las cajas que contienen esas cajitas chiquititas con tres condones, o sea, la super mega caja, ¿no? Y entonces voy a llegar con mi caja y le voy a decir a mis hijos, ahí están, no quiero ser abuela joven, ahí están, cada quien los suyos, háganse bolas, piquen donde quieran, hagan lo que se les dé la gana, pero se me cuidan, por favor. Y lo más seguro es que mis hijos se van a volver así como que se van a abstener, yo siento. Porque pues como que no es normal que una mamá llegue y te dé los kilos de condones, ¿no? Bueno, siento yo. Porque además es algo como... No, de las del IMSS, ¿no? ¿Qué pasó? No quiero ser abuela joven. O sea, es verdad. No quiero ser abuela joven. Entonces, no, quiero algo que funcione, no nada más que lubrique. Porque los del IMSS traen lubricante. Yo creo que es lo que más les sobra. Pero quiero algo que me prohíba ser abuela en un buen rato. O sea, que aguántame, ¿no? Entonces, sí, no. Pero yo sí voy a ser de las que espero algún día mis hijos tengan la suficiente confianza de decirme, a ver, mamá, ¿cómo es esto? Explícame. Si le pico aquí, ¿qué pasa? Si le hago acá, ¿qué pasa? Y estoy bastante abierta en ese tema y creo que Wikimau también no tenemos tantos problemas. Pero otra historia es de dónde vengo, las casas de dónde vengo yo, ¿verdad? Ay, Dios, esperen, Aldito, porque si no el chocolate se me va a caer. Esperen, dame un segundo. Ahora sí. ¿En qué seguimos por acá? Dice que hazle como mi papá, ponle videos porno hard para que les dé cosa. No, pues. No soy de esas. O sea, sí soy como. Me lleva. Sí soy como más relajada en ese aspecto. O sea, si les gusta, pues vamos a verlo. Si no, pues no. ¿Qué creen? Acaba de llegar mi invitado. Dejen, voy por él para que nos platique también sus tabús mentales. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos a poner un poquito de música. Vamos a poner un poquito de música. En lo que voy por mi invitado. Ay, mi invitado que ya lo conocen. Obviamente es acá mi hermano que viene a cortar la rosca de reyes con nosotros. Pero. Pues hay que abrirle la puerta, ¿no? Que me cae el cuchisito y todas las cosas. Para seguirlo fastidiando. ¡Ya voy! Así que vamos a poner musiquita y yo regreso, chicos. No se me despeguen. Aquí tenemos bastante todavía, bastante tema. No se vayan. ¡Suscríbete al canal! 見守ってください。 駆け落ちなくしてしまった最後のコンポーネント探して遥かな星をたどり虹色に染まる空の果て por favor. Hola, buenas noches. Yo soy Yihad y estoy aquí con Uma. Ahora me toca acompañarla en su programa. Ya tenía rato que no me acompañabas. ¿Qué? ¿Como? Como que desde que tienes programa. Sí, probablemente. Sí. ¿Sí? Como desde noviembre. Ven, qué gran la vida. Pero bueno, el tema de hoy, no sé si lo venías escuchando, ¿no? ¿Tabús? ¿Tabús? Ajá. ¿Tabús? ¿Qué tipo de tabús tenías tú? ¿Tu familia tiene tabús? Híjole, yo estuve pensando que no me ibas a hacer esa pregunta. Porque... Ah, claro, ¿sabes? Es que el tema, al final de cuentas, el tabú es una regla fuera de contexto. Entonces, pues, todas las familias están llenas de reglas. De ahí a que se hagan tabú. Bueno, hay ciertos temas que, por ejemplo, no se tocan en familias. Pero, pues, yo nunca hablé de cosas de las que estás hablando aquí en el programa en mi casa. Bueno, sí, también no es que llegaras con tu familia de, ah, sí, me pienso tirar a la vecina y a la... No, pero sí es un tema, o sea, tal cual, el tema es tabú, ese no se toca. Nada. No me digas con quién le pones. Solo cuando ya es, no sé, a lo mejor ya ahora porque estamos grandes, ya es una conversación un poco diferente, pero no llega diciendo así, ¿me la daría? Pues no, eso no lo dices. ¿Nunca te cacharon función calcetín? No puedo asegurar que no hayan tenido conocimiento de que yo estaba haciendo algo. Pero de que hubieran evidenciado, ¿ya te vi? No. O sea, no, ¿nunca te cacharon en el momento? No. No. No, nunca. Ni con la novia. ¿Que llevaras la novia a tu casa? No. Tampoco. No, pero lo planificaba correctamente. Bueno, sí, es que eres súper ordenadísimo. Pues no ordenadísimo, solo uno. En mi casa me enseñaron a prever, entonces había que prever. Eventos bochornos. Ok. Pero sí, o sea, tal cual el tema de sexo, pues no, no se platica. No. Solo cuando tiene como el resultado son los niños. Ah, bueno, sí. Pero hasta ahí. Sí, pues sí. Por acá dice Chichan, yo seré una madre de mente abierta, pero si mis hijos salen lesbi u homosexual, y desde cierta edad les diré, si algún día les gusta una persona de su mismo sexo, los apoyaré, pero sin hijos. Pero sin hijos. Pues si son, bueno, podrían adoptarlos ahora ya. Pues sí, yo soy de la idea de que, digo, si la gente que... heterosexual ya tiene hijos para aventar, para vender, para regalar, para abandonar. ¿Sabes qué? Yo quiero quejarme ante el mundo que tienen más privilegios y prerrogativas la comunidad LGBTTIJKLHIJKWZ que el hombre heterosexual clase media. Ellos más fácil tienen un niño, ah, bueno, que yo. Sí, claro, sí, sí. Yo no lo puedo adoptar. No. No paso. Eso sí, es un tabú en la sociedad. Sí, sí, un hombre normal. ¿Por qué yo solo no puedo tener un hijo? Un hombre normal, heterosexual, de a fuerza rango medio. A fuerza de me tengo que casar, si no, no puedo tener un hijo. Claro. No lo puedo adoptar. Sí, no, ese es... Me lo tienen que regalar o así, creo, era de mi hermana y pues ya no está y yo me lo quedé. Va. Pero si yo fuera... Antes cualquiera de los otros de antes mencionados se casan, los reconocen y adoptan tres niños, aquí yo lo tengo. No, bueno, eso sí, sí es, sí. Por eso me voy a ir a la clonación. Yo sí he dicho en mi casa que me voy a clonar. ¿Te vas a clonar? Sí, ya voy a cuidar a un ser, a un yo chiquito. Lo haré más fuerte. Sí, bueno, mejor que te clones tú a que alguien me clone a mí. Tú ya tienes dos. No, no, pero es que yo, la verdad es que yo creo que si tuviera la oportunidad de clonarme y de cuidar a una miniuma, no. Para que sufras. No, por eso mismo. Para que no sufras. Te diría tu madre, espera tener hijos y verás lo que yo sufro. Pero bueno, sí, ¿no? Bueno, dice por acá que... Exacto, por acá, mira, ya te dieron la razón. Catherine dice que sí, que él quiere adoptar, pero pues obviamente pues no puede. Exacto, nunca va a suceder. Antes mejor te haces maestro de artes marciales y te consigues a un alumno estilo el Karate Kid, el señor Miyagi o el maestro Roshi, que por una vía legal en donde haya una relación de padre e hijo. Sí, no, pues no. Dice que piensan muy similar, ok, bueno. Ya veremos. Que le caes bien. Pues escucha su programa. Gracias, escúchanos, Meca Garrison, de 12 a 2, domingos. Claro, ahí está el solo comercial. Por Radio Recuén. Ahí está. Radio Recuén, 12, domingo a las 2, de 12 a 2, horario México. Ahí está Jihad. Quizá mi perro desaparezca hoy porque está fastidioso. Pero bueno. ¿Qué dice? Por acá Chichen dice, a mí no me tocó, pero a mi mamá y las demás y demás familia era el de la regla. Me refiero a que tengan hijo, pero que adopten no hay problema. Los apoyaré y así. Ok, no, pues no. Esto de los tabús. Pero le estaba contando que me preguntaron si yo tenía algún tabú sexual. Pues no, de todos modos. Creo que el único tabú sexual sería este, pues. Vas a ser zoofílico, pues. Nada más asegúrate que el animal esté vacunado, ¿no? ¿Contra qué? Pues. No tú sé. No sabes a qué vas a reaccionar. Pues no sé. Ese es el problema interespecies. O sea, lo vacunas y pues usas un globito para. Por esa razón, si tú ves mi vida con las mujeres monstruos, es un anime. ¿De dónde son pulpos y son? No son pulpos, son como mitad, es una mitad araña, un centauro, una sirena, y lo que está prohibido es que tengan contacto. Ya ves, está en el anime, está. Pues véanla, sí, esa serie está padre. Muy bien, recomendando serie. Pero pues sí, creo que sería mi único como. Y ni tan tabú, pues o sea, así, cógete lo que quieras, la especie que quieras. Ni pero tan tabú. Bueno, no sé. Okay. No, está bien. Que me salude. Lightex, ¿cómo estás? Gusto verte en el chat. Ya está comprobado. Sí, ya tiene aquí el chat programa. Para que veas. ¿Qué rola quieres que escuchemos? Pero Light siempre pide la de. ¿A ti no te la pedirá? Sí, yo ya la tengo ahí estándar y la pongo tocada todos los programas para que ya cumpla con el requerimiento de la audiencia. Llegó un punto en aquí, cuando Anime era nuevo, que nos decían que sí era el himno de Anime Animate, porque todas las veces que estaba el programa, todas las veces sonaba porque Light te la pedía. Pues está bien. Mujeres solteras con la voz, supongo. Son la voz. Te fallé un poquito, yo soltera no soy, pero Clay es soltera. Estaba. ¿Quién más estaba? Estaba Cari, que también creo que es soltera. Y Luna, que no sé si Luna es soltera o no. Y Chichan ya no, bueno, no cuenta como soltera, y Chichan ya está comprometida. Así que técnicamente no es soltera. ¿Qué más? Por acá, tabús. Ahorita que me acordé de lo que estaba diciendo Clay. ¿Alguna vez has hecho el test ese de la comida? Para el mil que salga diferente, ¿sabes? No que tú lo pruebes, sino que... No he recibido retroalimentación al respecto consistente. Okay. Argumentan algún cambio y alguna variante en sabor, pero así como un estudio sistemático para decir, hoy brócoli. Dicen que el brócoli, creo que los espárragos no son opción. No, guácala. El espárrago es horrendo. Se sabe rico cuando lo ingieres, cuando lo sacas del cuerpo de alguno u otro lado, es la muerte. Ay, yo cómo voy a saber. Sí, no. incluso, por ejemplo, comen muchos espárragos, ya sean asados o hervidos, y la orina, o sea, ni siquiera es necesario que llegues a bueno, pues hace sentido al final de cuentas, pero creo que son dos cosas diferentes, porque tienes que recordar que para la orina es desecho. En el milky no creo que sea desecho. Entonces, sí son un set de vitaminas específicos de la comida que se transfieren a ese líquido. Sí, no, pues son dos cosas diferentes. Salen de diferentes zonas. O sea, recordemos que el líquido seminal se genera en un organismo diferente que la orina, ¿no? Cierto. Los riñones no son los... No, bots, no. ¿No? Entonces, filtran diferentes cosas. Claro, claro. Que sí, probablemente sí haya una consistencia. Por ejemplo, no sé si con el pescado exista alguna... Ah, ese no lo he probado. Alguien que haya tenido un novio japonés que haya comido mucho sashimi, nos quiera platicar cómo le fue cuando trabajó en esa parte. ¿A qué le supo? Por acá dice Claire. Dice Claire, la pregunta del millón: ¿el tamaño importa? ¿Me preguntas o aseveras? Es una pregunta, ¿el tamaño importa? Pues yo creo que depende, aunque debe de ser funcional, ¿no? O sea, si no es funcional, y funcional me refiero a los dos tamaños. O sea, puede ser mini y no sirve para estimular ninguna parte, ninguna zona de la vagina, o que sea de caballo y simplemente no puedas. Yo conozco a algún amigo muy payaso que argumentó que en alguna ocasión tenía un drama con su novia porque porque era muy grande. Sí, porque la tenía como... Ahí sí no como sé, de brazo como, caído. Como de mirinda. Ahí sí no sé si era payasada de él o payasada de ella. Y a lo mejor era un tema de que no se usaba por parte de la chica y sí, la cavidad se aprieta. Entonces, pues no la usas nunca. Nunca abran una puerta un año y después un día intentan la abrir y van a decir que va a abrir rápido. No, ¿verdad? No, pues obviamente no. Exacto. Pero pues, tampoco me iba a poner a investigar si no, pues, las no. crónicas eran. pero... O sea... Yo soy de la idea de que sí importa, finalmente, sí, no estimulas nada. Pero también, más que el tamaño, yo creo que es como lo usas. Pues vamos a creer que esa es la respuesta correcta. Yo no voy a revelar la retroalimentación que me dan a mí. Pero sí hay que saberlo utilizar. Ya aquí dice, ya ves, lo importante es que se acomode. Pues por eso yo claro, digo que las sí, cosas se acomodan. Lo importante es que se acomode. O sea, si eres muy estrecha, obviamente al principio sí te va a doler, bueno, obviamente sí. Permíteme que me contaron, esta es una anécdota de unos primos que son mucho mayores que yo. Entonces, esa generación era mucho más reventada. Se iban con los tíos, se ponían unas parrandas y siempre terminaban en chamacas. Dicen que uno de los tíos, que era chaparrón y medio contrahecho, tenía una cosa que se tenía que poner, agarraba una toalla del hotel en el que iba, yo creo una toalla de mano, y se la ponía como tope. Ah, no juegues. O porque, sea, para no pasarte de ahí. Para no lastimar. Argumentan que en alguna ocasión hasta una chica la dejó como antacha. Y desde ahí ya me sigue de ruedas. No tengo idea, ya no. Tampoco me puse a investigar de, sí, te parece. Ay, cuéntame. Me acordé de la película de. ¿Qué? Las rubias, estos dos negros que se disfrazan de rubias. Ah, sí. Y le dice, te voy a coger y te voy a dejar hasta en silla de ruedas. Bueno, no me acuerdo de esa. Me acuerdo de otra película rosa de niñas, en donde a una chica sí le pone como. Y al otro día dice, ay, no puedo caminar. Pero bueno. Y se mató con los tíos, ¿ya ves? Sí, eran una amenaza. Yo era muy chico, así es que... Y no eran tíos directos míos, eran de mis primos, eran de su otra familia. Pero sí los llegué a conocer. Y cuando me lo comentaron era así de... ¿Te cae que el tío bla, bla, bla estaba así? Sí. ¿Te cae que tenía así como un brazo ahí? Pues era su... Yo creo que... Tengo la teoría de que la naturaleza compensa muchas cosas y hace balance. Entonces, este tío no era... ¿Alto? Guapo. Ah, no era guapo. Y tampoco estaba, vamos a decir, en una distribución estándar o simétrica de su cuerpo, sí estaba medio contrancho. Entonces yo creo que lo balancearon, dijeron, ok, nos falló en esto, pero no te preocupes, te vamos a dar esto. Sí, pues sí. De alguna forma... Supongo, no sé. Sí. Yo hace muchos años tuve una plática sobre eso de que sí, como que el cuerpo te acomoda. Dice que... Sí, pues imagínate, no lo puedes utilizar, qué joda. Me dijo que... Que tuvo que divorciarse porque su pareja estaba tremendo. Y pues ella, su molde estaba según ella bien, pero no le alcanzaba. O sea, ella era algo así como... ¿Cómo dicen? Como colita de venado. Y él era un pinche elefante, ¿no? No había escuchado eso, pero sí, supongo. Hay un libro. No la aplicaba de santa. Aunque sí vendía juguetes. No la aplicaba de santa, pero sí vendía juguetes. ¿Es verdad? O sea, sí. Bueno, ok. No era santa, era el duende. Eso era tabú, eso no se platicaba en esa familia. ¡Llegó Wikimogo! No, pues no. Pero hay un libro donde las principales explicaciones, bueno, donde te explican los diferentes. Sí, hay un libro. De anatomía. No, bueno, más o menos. Pero, a ver, donde te dicen, la vagina de una mujer sí está muy, como muy estrecha de tal, o sea, vagina de no sé, venado, tal es vagina de bla bla bla, y así vagina de esto, porque depende del tamaño que tenga, y lo mismo sucede con los hijos. Entonces depende de qué tan no, estrecho. No, yo no iba a esas bibliotecas. Pues qué te digo. Yo te dije que te pasaras por una de esas. Yo no, pasaba por la de anatomía. Pero a ver, ok. Tu tío de sangre. No era mío, pero sí. Pero, ok. Ya hablamos del tamaño del pene. Ahora, el tamaño en las. Ahora ya son dos hombres. Ya tenemos más conocimientos. El tamaño de las boobies. ¿Qué? ¿Importa? ¿Para qué? Son hombres, o sea. Si hay bien y si hay más, mejor. Ya, tan, esa es la de entre más ella mejor. Bueno, pues hasta cierta. O sea, una Sabrina yo creo que ya debe ser algo grotesco. Pero porque no me ha tocado. A lo mejor ya pruebo y digo, no, pues sí, seguir satisfaciendo. Pero el tamaño de Sabrina eran como tener dos sandías. No, esos ya eran dos infantes ahí. Sí, eran como niños. Bueno, ok. Dejémoslo en sandía. Ok, limitémonos a sandía porque tener dos espinas en mi pecho está cabrón. Pero. ¿Y las sandías, no? ¿Carga dos sandías? Ahora imagínate cargarlas sin los brazos. Es una joroba. Ok. Tal cual, ¿eh? Tal cual. ¿Pero te arriesgarías a que te hicieran una rusa con dos sandías? Pues lo dices como si tuviera Pues es que... Dientes o algo por el estilo. Pues es que son dos años. O sea, lo único que me voy a arriesgar es que me sienta pequeño. Así de, ¡ah, Dios mío! Estoy nada. Pero nunca está de mal. Ve el hentai. Bueno, sí, es que bueno, el hentai son que es... dos cabezas. Sí, pero es la misma... Pero sí, también aplican lo mismo en el pene, o sea... Esos son penes de elefante. O sea, se los sacan. La de los tentáculos. No, deja de ir con los tentáculos. O sea, cuando se la sacan en un hentai. No sé, no tengo elementos para. Se lo sacan en un hentai y parece está que pixelado. Es un brazo entero. Exacto, está pixelado. Ah, está no, pixelado, no, ay, no, ay, no, ay. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Los orientales la tienen de cuadrito. Son, ellos la hicieron con piezas de Minecraft. No manches. Eso de doler horrendo. Pues las velas como se ponen. Sufren. Todas lloran. Que eso es interesante. En el hentai todas sufren. Bueno, quizás son, quizás son como los penes de sufriendo. Gato. Tampoco he visto una de gato. Te fallo. Pene de gato cuando lo saca dentro de la gata, tiene como espinitas para agarrarse. Y después gira. No, casi. Nada, pues casi. Y tira veneno. Pues el veneno lo tiran todos ustedes, ¿no? Nada. Pero bueno, estamos hablando de tabús. Ya nos fuimos como por otro lado. Déjalo. Pues tú preguntaste. La barra negra, el mosaico, la niebla, la luz misteriosa. El mosaico es una joroba. Bueno, es la joroba menos joroba. Sí, todavía te deja ver algo, te lo imaginas. Pero poco. Por ejemplo, la niebla la utilizan mucho para los animes ligeros. Sí. Donde no hay algo muy explícito y es nada más un flashazo. Y entonces, porque siempre está mañando, entonces algo pasa. La barra negra nunca la he visto. La barra negra la sustituyen mucho también con un sticker. En el anime de Rosario Plus Vampire. Ah, sí. La versión con censura es en cada escena donde hay opais o pansu, antes de que alcances a ver algo, aparece un vampirito. El vampirito que es la mascota del anime. Como un sticker. Ah, yo había visto una que hacía algo así. Pero esa es como que la evolución de la barra negra. Pero contado con los dedos. ¿Por qué es menos grotesco? La barra negra es sí, lo más gonzalo. Dice, como el Mogoneko, esas. No, un hijo Mogoneko. Ah, Mogeko, perdón. Sí. Siempre en la mente. Una parte te decía que iban a dar hasta que ya no pudieras ponerte de pie. Pues no sé, ahí sí. Pero es posible. Supongo que todo es posible. Con el poder del corazón. ¿Qué tabús hay en tu casa? Uy, todos. No, bueno, con respecto al tema. Todos. Pues por eso, todos. Todos, o sea. Sí, somos generaciones que son cosas. O sea, el tabú es tabú. ¿Ya ves? Tampoco en su casa platicaban de eso. Nadie llega. No llega a decir, oh, sí, me la eché. No. O sea, ¿qué soy el bicho raro? No, eres milenial. Millennial. Y volvemos a caer en la chingadera de los millennials. ¡Ok! Vámonos con bloque musical. Ok. Vámonos con mini bloque musical, porque hace rato ya les puse mini bloque musical. Así que vamos con otro mini bloque musical y yo regreso, chicos, no se vayan, nos queda una hora, bueno, 58 minutos. Así que seguimos pues con esto. No se vayan, seguimos aquí echando relajito. We'll be right back.

Bye. ya regresamos. Chum, chum, chum. Aquí cada uno está de socialito con su teléfono. Ay, Dios. Es que es tabú. ¿Es tabú? Entonces hay que evitarlo. Sí, ya, perdimos a Gita. ¿Cómo has visto? Ya me encontré. Ya me encontré. A ver, otro de los tabús es la cuestión del sexo anal. Porque se considera depravación, porque es muy sucio, porque... No, depende de la circunstancias y depende de también las modas. ¿Está, señorita? Pues depende de tu alineación, ¿no? Pues hay algunos que solo por ahí pueden trabajar. También. Bueno, sí. Pero tú, estamos hablando de una alineación convencional. ¿Yo qué? Pues hubo un momento en el que se fue del otro lado, o sea, en zonas del país donde el tabú predominante era el debe llegar virgen al matrimonio, las niñas encontraron una un segunda vida, es exacto. Ah, bueno, sí, también hubo esa temporada donde, ¿cómo decir? Pues es que una temporada donde, sobre todo en el norte de México, lo que hacían las chicas para empedarse era meterse tampones mojados en... No, eso fue en Brasil. Perdón, no era México. Pero eran tampones mojados en vodka, tequila, vete a saber y tómatelo. ¿Pero eso qué tiene que ver con la primera pregunta? Okay, no, pues ya, no. Nada, ya no, ya. Olvidemos el tema de los tampones con la... ¿Eso es tabú para ti? ¿El uso de, ¿no? de tampones? No, yo no sobreviviría sin tampones. ¿Los usos alternos de orificios en el cuerpo? Sí. También era por los lagrimales. Pero tampoco eso creo que sea tabú. Eso es simplemente una forma más rápida de absorción. Es como una intravenosa de alcohol. No, dice la doña Rosa de Guadalupe que no hagas eso porque te quedas ciego. Ah, la doña Rosa de Guadalupe también dice que no juegues monstruos de bolsillo porque te mueres. Ajá. Y te da la opción de ver que Lady Coralina lo hizo lo que hizo porque le metieron una yumbina o alguna cosa así. Ah. No sé, también. Y tampoco tomes aguas locas. Sí, es lo que iba a decir. No tomes aguas locas porque son del diablo. Dice, ¿qué, Machán? ¿Qué me trajeron los Reyes Magos en tu casa? Nada. Todavía ni llegan, dale chance. Llegarán mañana. Todavía no llegan porque además el metro va a estar abierto, ¿qué? El metro y el metrobús va a estar abierto más tarde, por si. Por si les interesa llegar a los Reyes Magos. Más tarde los Reyes Magos. Por si el camello y el elefante ya se cansaron. Hey. El camello y el elefante, ¿qué era? Caballo. Un colochón está. No, ¿qué pasó? Tenemos de este lado a Jihad y de este lado a Ikimogo. Yo no tengo a Sidman ni a ningún homúnculo. Todavía. No. El flaco siempre ha sido invitado, pero nunca ha llegado. Nah, ni llega. Le da miedo los micrófonos. Quizás de proyecto. Cuestión de proyecciones. Okay. Narratofilia. La cuestión de narrar las situaciones, fantasías e historias sexuales. ¿Y eso es tabú? Sí. O sea, contar cosas puercas. De repente, sexting, venga a nosotros tu reina el sexting y contarle a tu pareja, a tu amante. No, bueno, las cuatro veces hicieron un mercado de eso. ¿Pero es tabú? A ver, ¿te sentarías frente a tu mamá a describirle cómo te gustaría tener una escena placentera? Pues no, pero ya dije que no en mi casa no todo eso. Por eso sigue siendo tabú. Ok, sí, no en mi casa, pero... Con tus amigas, en el trabajo, en el cafecito de la oficina. Pues depende de cuánto quiero intimar con mis amigas. Eso es factible. Sí, pero no es un Ah, claro, no lo ves en el Sambor, o sea, si escuchas a los de Alas. Oh, sí, entonces yo agarraría y mira, sí. Exacto, y luego las así, patitas así. Y pero además, por ejemplo, si estás en el súper, de por sí, agarrarle una nalga a tu pareja en el súper, te ven con cara de, no mames, ya viste, le está agarrando la nalga. O sea, aquí no tanto. No, ¿tú por qué no pones atención? Tú porque eres muy fijado. Sí, yo veo y no me persigno. Exacto. No como, por ejemplo, si sucede o con, dependiendo de algunas zonas con más o menos asombro, que dos hombres estén besando en la estación del metro, ay, no, o sí, en la parada del camión o en la fila para subir al camión, o sea... Eso más de uno se voltea y hace como que no está viendo nada. Es que qué tal si se le antoja, ¿no? Exactamente. Ahí es donde empieza. Dice Facu Julián, senpai, aquí llego, casi me pierdo el programa, saludos desde Chubut, Argentina. No sé dónde es Chubut. Pero saluditos, Facu Julián, aquí. Gracias por llegar. Me suena Chubut, pero es... ¿Es esa Salamanca? No, pues... Ya sonando de los varios colores de comida. Cosas puercas. Cosas puercas. No, a ver, pero entonces el sexting entra en los rubros del tabú. No. Ahorita yo creo que ya no. O la ramisla, ¿qué es? Narratofilia. O sea, ¿has conocido a alguien que le empieces a como a... Supongo que en algún lugar del mundo sí debe ser un tabú, pero considerando que hay lugares en el mundo en el que una mujer si muestra su cara y su cabello es tabú, o sea, todo sí puede ser. Por eso te decía, la bronca, el tema del tabú es una regla fuera de contexto para alguien. O sea, para ellos es algo normal, es algo que se tendría que hacer, tú lo ves y no hay que hablar de eso, y para ti es algo normal. Entonces, como lo que decía... Kimogo, pues sí, para los de la comunidad LGBTI de HJK. Exacto, la Guadalupe abajo del Tepeyac. Es normal agarrarse a besos. Para hay otro grupo de personas que eso no es normal y entonces claro que es tabú. Los tatuajes, o sea, si quieres poner así algo, tatuajes, es un tabú. Uh-huh. Y los nipones son... Uy, oh, sí, no, yo sé que cuando vaya a Japón voy a salir con ropa super papada. Tampoco, pero de ahí a que puedas ir a todos los lugares, a todos los templos. Exacto, no, todos los templos, pues no. Museo. Te van a, o sea, de ahí a que te den permiso para entrar a los jardines del Palacio Imperial, si vas así de hola, buenas, pa, decir, ay, hijo, discúlpeme, pero... Usted no puede entrar hoy. La casa del embajador indica que el día de hoy no puede. ¿Qué más estás viendo por acá? El incesto. Pues hay lugares en donde está mal porque salen los niños mal. Bueno, pero dejando el hecho de procrear hijos entre hermanos, entre primos, entre... Mira, bajo la máxima de que pues, el amor es amor sin mirar a quién, pues, puedes decir que no lo es, pero pues para otro montón de personas dirán, no, o sea, es como una exageración. Uh-huh. O sea, que llegue tu papá y diga, mira, ¿sí? Te voy a saludar. Pero los principales, o sea, generalmente de ahí que salga el dicho de a la prima se le arrima, porque tus primeras experiencias siempre son como entre familia. Bueno, no sé en tu caso. Pero no, yo sí intenté. Sí es algo que es genético. Sí es algo que se da por la cercanía, pero no, el incesto se refiere a algo más allá, o sea, es el hacer familia entre familia. Y esa es la parte que pues está mostrado que te hace propenso a fallas genéticas. Todo el hentai siempre le da la vuelta, o sea, porque siempre son primos lejanos. Exacto, no, siempre se habla de series de incesto y de hermanos y hermanas, pero en realidad son las menos las series que de verdad lo abordan. Siempre son, son hermanos de diferentes matrimonios, o que se conocen de tanto tiempo que se tratan como hermanos, pero en realidad no hay ningún vínculo cercano. O sea, y eso te demuestra el tamaño de tabú que es ese tabú en particular. Pero ese creo que sí es más genérico en, hasta en sociedades occidentales como orientales. Pues porque si te empiezan a salir cosas medio mal hechas, creo que claro, es haces un problema. Todo lo posible por impregnar en el código de la sociedad que eso no se debe llegar por más que se te antoje. ¿No? Y eso no tiene nada que ver con que tengamos una postura de no inclusión. O sea, ese es un tema de ingeniería genética. Sí, no, pues ya está. Estar jugando con el mismo deck y mezclando el mismo deck sale mal. Exacto. Okay. Y las especies no fructifican si salen gente que no coordina y con cuatro ojos, tres piernas no funcionales. Exacto. Dice Sidman que les manda que dile hola de mi parte. Hola de su parte. Hola. Sidman 38. Todos tus familiares son viejos. ¿Qué? Todos mis familiares son viejos. Es que no tuvo prima la que arrimaste. Pero qué tal si a él sí se la arrimaba. Eso ya raya en otro. Eso no, es incesto. Raya. No, por eso, pero también raya en otro. Entra en otro. Entra en otro. O sea, sí. Que el mismo caso, el hentai lo explora, pero también le da la vuelta a las lolis. Por lo general, en la faceta sana, son lolis en apariencia. Siempre son adultas que parecen chiquitas. Como la mamá de Konata. Como Konata misma. Konata ya está grande y la mamá de Konata, o sea, en las fotos, incluso el papá dice que ella era chiquita, problemas. Pero que era mayor de edad. Era una loli, pero ya una loli. Por eso mi hija y nunca se la rifa con Clan Clan, porque cuando se microniza, exacto, le dice, no, pues aquí me meten al tambo. Exactamente. ¿Qué dice Laito? Me haces acordar cuando mis amigos estaban ebrios decían el beso negro. Ese es otro tabú también. Pues sí, es que todo puede ser tabú. Pues es que depende de qué tan cerrada o abierta esté tu mente. No, depende de qué tan descontextualizada esté tu ubicación. O sea, yo te saco aquí, por más abierta que sea o más cerrada sea tu mente. Es más, aquí ponemos a uno ultra cerrado, así un ultra fundamentalista ortodoxo guadalupano, no se vayan a morir. Bueno, de alguna línea. Y lo mandas al Medio Oriente y debe de ser un hereje que habla un montón de cosas en tabú. Bueno, sí, también es así. Y si te traes uno de aquí y lo pones aquí, pues igual. Entonces. Dice que a mí me da pena que mi novio me agarre así en público. ¿Que te agarre una nacha? Pues sí. Pues hay personas que no les gusta dar. A lo mejor porque se prende mucho y quiere contestar y no puede buscar como a ella le gustaría. Es que es cuestión de cada quien. Sí, es cuestión de cada quien. ¿Qué te pesa más? ¿Que te dé pena? ¿O tu impulso por querer responder? Pues todo depende del beneficio, supongo. ¿De qué va el programa? Tabús en el ámbito sexual, como siempre, como cada jueves. La pornografía. Ah, pues sí, siempre supongo. Pero, o sea. Sí, de hecho. La pornografía. Es. Deja de ser un tabú en el aspecto en el que todos sabemos que existe y. Y hoy en día sabemos perfectamente en dónde está. Internet nunca te muere. Pero sigue habiendo mucho tabú al respecto. Mismo caso, no es algo que llegas y le dices a tu mamá, ay, mira, me compré esta serie y ahorita la voy a ver. O sea, acá dice, tabú, ¿el harem es un tabú o qué? Sí, el tener múltiples esposas. O múltiples galanes. Pero hay harem de múltiples monitas. Ah, claro. Sí. Monita con... Ya después de lo normal vienen las cosas como más elaboradas. Ah, yo soy bubblegumer, yo veo las cosas. ¿Tabú es tener sexo en la primera cita? No. Eso es conocer. Conocer con lo que vas a salir. También es válido conocer a lo que, con lo que vas a salir. ¿Qué tal si es muy bueno para la platicada, pero pues ya cuando estás en el canchanchan? En la primera cita. Ah, claro, ¿cómo estás? ¿Cómo te llaman? Ah, pues después de... Listo, vamos, ¿no? Urgencia. Sí, ¿no? Así, no, sí. Vamos al cine. Ay, permíteme, te estorba esto que está aquí. Ah, sí, es mi ropa, sí, por eso te estorba. No, bueno, o sea, vas al cine o vas al restaurante y pues después tú ya... ¿Cuántas horas? ¿18 horas vas a estar en la primer cita? No. No, pero yo sí soy de la idea que cuenta, o sea, de vámonos a cenar y despertamos juntos o vámonos al cine y te invito a desayunar después. Pero en la primera cita. ¿En la primera? Yo estoy muy loca. Otro sería el exhibicionismo, dice por acá Oni-chan. El exhibicionismo. Dice, ya que muchas mujeres u hombres no tienen mucha confianza con su cuerpo. Pero eso es cuestión. Pero pues. Bueno, te depende. Con muchos hombres depende. Y muchas mujeres no tienen confianza con su cuerpo. ¿No has visto el fregado Facebook atiborrado de escuinclas? Clanas cual tabla enseñando your body. ¿Ah, sí? Sí, claro. No, pues, no sé a qué Facebook te metes. Yo solo tengo puras amigas de gente. No de las que se encueran. Con puro cuello de tortuga. Ay, sí. Esas son monjas. No, también no falta la que... Digo, superan el nivel de confianza porque están bastante, bastante chovis. Y dices, oye, pues, hay maneras más decentes de las que te veas. Las gorditas son de chicharrón, ¿no? Con leggings. Sí, exacto. O sea, sí hay manera de que las gorditas se vean bien, pero tampoco te vas a poner algo que no te queda. Pero si está contento con eso. Yo digo que no. Es así como los dos muchachos dándose besos. ¿Qué? Son felices así, ¿no? Pues sí. La gordita de chicharrón es feliz poniéndose... Leggings que los hace transparentes. Exacto, leggings que se hacen transparentes para que te des cuenta que tiene un gatito atrapado. Ay, qué horror. Clamando por ayuda. Sácame. Oma Chan, ¿qué tabú puedo hacer con mi mano? No tengo idea. ¿Qué tabú puedo hacer con tus cortárselas? Los mancos son tabú. ¿Y? Todas las modificaciones corporales casi siempre caen en tabú. Sí. Sí, no puede, normalmente le llaman mucho la atención a los niños y se ve mal que los estén señalando. Ay, mira, mamá, ese señor no tiene pata. Exacto. No, mira, mamá, ese señor tiene un parete ahí donde no va. O que se corte las orejas y las haga como, se las haga como Spock o como elfo. Un tabú sería hablar con, no, hablar de sexo con los hijos o con las personas. Bueno, la primera se llama educación sexual y la segunda se llama plática de grandes. Sí. ¿No? Sí. O sea, la primera debe de ser educación sexual. ¿Por qué? Porque al rato te regresan con, ay, mamá, yo embaracé a mi novia. O te hacen preguntas pendejas como es la de, ¿qué? Ay, sí tengo sexo oral con mi novia. ¿Ya la embaracé? ¿Por qué? A ver, nadie sabe cómo funciona hasta que no prueba. Es válida esa pregunta. ¿Naciste sabiendo cómo era el proceso? No, ¿verdad? No, pero pues es que yo sí siempre investigué. Lo que pasa es que yo sí tuve acceso a los medios. Hay gente que no tiene acceso a los medios. No, no existía en mis tiempos cuando era pequeña y precoz, no existía el internet. Ibas a la biblioteca, por eso encontrabas el libro que yo no encontré. Es famoso. No, no. Exacto. Es pues que digo, y yo sí encontré la biblioteca perdida. Prohibida, ¿no? Tabú, pajearse en una cama desconocida y decirle al dueño. Bueno, decirle al dueño ya es una cerdez tuya. O sea, Si te vas a pajear. Sí, exacto. Pasa. O sea, pero el tabú siempre está relacionado con alguna supuesta perversión, también depende de quién lo ve. El bondage es tabú, pero también es perverso. Sí, pero sigue diciendo que es como... Y la única razón que dices que es así es porque los cánones indican que no tendría que ser de esa manera. Pero yo no sé quién definió los cánones, pero al final de cuentas naciste con ellos. Y no puedes estar en un mundo en el que no los tuvieras. O sea, Está bien. No, está bien. Tú me preguntas, yo contesto. Se da cuenta, es un tabú que yo conteste de esa manera porque no le gusta y me limita. No te limité, dije que hablaras. No, claro, pero tu respuesta posterior fue la de el embarazo. Sofocar. No. Pero bueno, continúa. El embarazo por accidente cuando chocan dos autos. ¿Eh? No. Eso es una mentira. Como lo de la Virgen María. Yo iba a decir como lo del Shea que salió inocente porque cayó accidentalmente sobre una muchacha con su miembro erecto y le depositó su carga. Pero fue un accidente. Ay, tan accidente como lo de... Una corte decidió que sí fue accidente. Dios mío. No sé cómo, pero pues sí, supongo que es como... Es que no vieron... Mil maneras de morir. No vieron ni tu mamá también. Ahí lo explica... De manera canónica y sin lugar a dudas. Por accidente le picas un ojo, no te la coges. Pero nada más se cayó ahí, no la terminó. Y era muy, muy precoz, entonces nada más sintió. ¡Ay! Ya. Bueno, sí. Pues bueno, ya llegamos al final de este programa. Ya no quiso seguir hablando. No, pues ya quedan 8 minutos. ¿Y no, está bien, yo no lo decía. Bueno, yo seré Uma Chan. De este lado tengo a... Llegar. Y por acá... Yo, Mero. El Mero. El Mero, Homero. Cachetero. Ha sido un placer estar con ustedes este jueves. No olviden escuchar el domingo de 12 a 2. Horario de México. Me caga Rison con aquí nuestro locutor Yihad. Así que, si se van a portar mal este fin de semana, invítenme, no sean gachos. Bueno, más dentro de los buenos estándares, ¿qué? Porque ahorita como que portarse mal es algo muy abierto. Sí, no vayan a saquear tiendas. Sí, no vayan a saquear tiendas, por favor. Si los Reyes Magos les traen 3 pantallas denunciando. Sí. Y si no los van a denunciar, compártanos una. Sí, me hace falta un PlayStation 4, un Xbox One. Ok, chay, cuídense. Aishitemo 1/3 mo tsutawaranai junjou na kanjou wa karamawari I love you sae ienai de iru my heart Nagatsuke nemu furenai yoru ga kimi e no Kodou wa ine 「壊していない」